Capítulo 23 de Ollanta, drama quicho en tres actos y en verso. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Reagans. Escena 9. Tupac Yupanqui, Rumiñahui, Wilcauma. Nobles y sacerdotes. Tupac Yupanqui. Nobles incas, salud. En este día al Padre Sol las gracias tributemos, y a fin de que se aumente la alegría, a este campo a las vírgenes llamemos. De esas niñas que son nuestros amores, a orar aprenderemos con pureza. Vengan ornadas de fragantes flores, que realcen su cándida belleza. Wilcauma. Ayer hasta los cielos se ha elevado el humo del divino sacrificio. Pachacamac está regocijado, y todo ahora nos será propicio, después del holocausto de las aves. Cuando el pecho de una águila partimos para hacer los augurios, ya tú sabes que corazón ninguno descubrimos. Esto nos dice que será vencida la provincia insurrecta. Con presura, emprender es preciso la partida al antisuyo. Tupac Yupanqui. Sí, se me figura que de aquella región la águila vino para anunciar de Ollanta el vencimiento y de mis armas el triunfal destino. Rumiñahui. Ya tú tienes, oh rey, conocimiento de todos mis errores. Por lo rudo, piedra soy, y cual piedra te obedezco. De furia ciego y de piedad desnudo, a los rebeldes someter te ofrezco. Yo te ruego, señor, que a su castillo me permitas marchar. Tupac Yupanqui. Ve sin tardanza, y de tu fama recupere el brillo. No abandones tu puesto de ordenanza, así sabré lo que eres. Wilcauma. Pocos días, oh Tupac, bastarán para que veas cumplirse en tu favor mis profecías. Vuela, Rumi, al combate que deseas. Fin del capítulo 23. Grabado por Kendall Reagans.